Hola, ¿qué tal todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estamos en directo, ni más ni menos, con todos vosotros para hablaros de las noticias del día, para hablaros de lo que nos acontece con una reflexión personal. Pero, como estamos en directo, pues espero que vosotros seáis partícipes de... Perdón por esta entrada bestial de música. Que vosotros también seáis partícipes de estas noticias, de estos comentarios, que hagáis vuestras aportaciones. Hoy es domingo, día 5. Domingo, día 5. Y vamos a poner esto un poquito más bajito. Y quiero comentaros algunas cositas que he ido leyendo. Y una de ellas es que continúa la manía de derribar estatuas. Parece ser que una forma de luchar contra el racismo es borrando la historia. Esta es una forma curiosa de luchar contra el racismo. Luchar contra el racismo derribando estatuas y bienes culturales y patrimonio de todos, o bien buscando ataques racistas donde no los hay, como por ejemplo en la empresa Conguitos. De esto ya hablé hace poco. De hecho, estaba viendo un vídeo por Facebook de un tipo, un atleta, porque es un tío súper cuadrado, mazadísimo, de raza negra, diciendo que eso de los Conguitos de racista no tiene nada, porque que el chocolate sea negro y la leche sea blanca no es racista, y que no hay ningún atisbo de racismo, que de hecho los Conguitos no son negritos, son cacahuetes cubiertos de chocolate, no son personas. En fin, era necesario que alguien lo dijera. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo a esta gente racista yo no la veo, pues no sé, no la veo marchándose a Irán a luchar por los derechos de las mujeres y de los homosexuales. No los veo irse a donde realmente hay problemas racistas, sino donde ellos ven indicios. Y en el fondo no son ni más ni menos que turbas de gente enfervorecida liándola muy parda. Y haciéndose los valientes. Y por supuesto estableciendo un caos y con su propia agenda, como ya expliqué en el podcast donde hablo de la agenda real de Black Lives Matter, sacado de su propia página web y sacado de sus propios líderes que están llevando a cabo una agenda de cambio político, no por las elecciones, sino por medio del caos, problema, reacción, solución. Brotes, pues este es otro tema a tener en cuenta, el tema de los brotes, porque ya empieza a ser preocupante. De hecho, yo tengo pendiente algún viaje de tipo personal y no me queda otra que adelantarlo todo lo que pueda, porque seriamente me temo que no va a ser fácil dejarlo más para más tarde, y no va a ser fácil porque sospecho de que quizás el mes de agosto tengamos problemas. Otra cosa muy diferente es que el gobierno decida tomar medidas drásticas en pos de la economía. Es decir, yo creo que aquí hay como dos escenarios, ¿no? Uno de los escenarios consiste en decir, bueno, mira, la economía tiene que seguir adelante, vamos a abrirlo todo y si acaso tomaremos medidas de tipo reactivo, es decir, cerrar pueblos, cerrar barrios, etcétera. Por supuesto, seguir manipulando las cifras de muertos. Por cierto, el amigo Marco, buen amigo de este canal, me ha mandado un Excel colosal donde se ha dedicado a anotar pacientemente los datos que he ido recopilando de internet. La hoja de cálculo es, bueno, es enorme, ¿no? Con gráficas, con datos de países, de España y de todo esto. Esta es una opción, ¿no? La opción de ocultar, la opción de quitarle hierro al asunto, pero que la economía siga adelante, pase lo que pase, porque estoy seguro que los asesores de Pedro Sánchez, que son muchos más de los que tenía Zapatero, Rajoy, Aznar y todos estos, le están diciendo que la perspectiva que se viene encima es sumamente preocupante. Ahora bien, otra opción es que realmente lleguen a implantar cortes de carreteras, aislar comunidades autónomas como hemos tenido durante estos tres largos meses donde no hemos podido desplazarnos. Claro, a mí eso me preocupa. A ver, me preocupa no poder ir a hacer visitas y hacer viajes personales que quiero hacer. Pero una cosa que me preocupa más todavía es, habiendo salido de viaje, luego no poder regresar a mi casa. Con una maletita pequeña y con un portátil y poco más. Y tener que estar ahí confinado, sin estar con mi mujer y sin poder realizar mi trabajo con normalidad porque resulta que estoy aislado completamente. Eso no me gusta nada. Me parece preocupante. Me parece que no... Y conozco gente que se ha visto en esa situación. Se ha visto en la situación en la que de pronto pues no pudo volver a casa. Fue a visitar a los padres o a los suegros y se quedó encerrado. Y no se ha quedado encerrado un mes ni dos, sino tres. Y además, con niños. Que esto es lo preocupante. Entonces, estamos viendo ya brotes que ya están saliendo a la luz pública. Y no solo está saliendo a la luz pública el brote, sino el deseo de las autoridades de ocultarlo. Por ejemplo, la Xunta de Galicia confina durante 5 días la comarca de Amariña, en Lugo, por el brote de COVID-19. Otro más. La Generalitat del Gobierno de Cataluña admite que ocultó el confinamiento de Lérida para evitar un éxodo hacia el resto de Cataluña. Vecinos del Segrià abandonan de forma precipitada el Pirineo. Es decir, si es cierto que nos están ocultando toda o parte la verdad, vamos a ponernos conspiracionistas, ¿eh? Vamos a ponernos conspiracionistas. Es cierto que no todos los muertos que se producen son los que están dándolos a conocer y no todos los brotes que se están produciendo están saliendo en las noticias, como reconoce el diario La Vanguardia. ¿Cuántos brotes más no nos están diciendo? ¿Cuántos brotes más no nos están llegando? Eso es preocupante. Eso hace que uno se plantee las vacaciones o se plantee el merecido mes de descanso veraniego con preocupación. Y aquí la preocupación es, por un lado, contagiarte y, por otro lado, quedarte fuera de casa. Yo tengo 2 gatos. Afortunadamente tengo amigos y gente que generosa que me ha ayudado y si pasara algo gordo me seguiría ayudando. Pero ninguno de los que estamos fuera nos gustaría vernos en una situación en la que vamos a estar X tiempo, un tiempo indefinido, sin poder ver a nuestras mascotas o cuidar de ellas. Bueno, y bueno, hablamos de mascotas. Imagínate que tienes que cuidar de una persona que te necesita, ¿no? Una persona mayor o unos papás que dejan al adolescente fuera. Bueno, y hacen una triple entrada, que se podría decir casi una triple pole o doble pole, el tío Paco, que ha hecho una gran pole, y el señor Agrexpress, uno de los fieles entre los fieles. Estamos hablando, para los que os acabáis de incorporar, de los brotes que se están produciendo, brotes que son preocupantes, y de la voluntad manifiesta de nuestras autoridades de ocultarnos cifras de muertos, de fallecidos y número de brotes, ¿no? Porque si la misma Generalitat reconoce, dice, no, es que reconocemos, es que lo han dicho ellos, que ocultaron el confinamiento de Lérida. Hombre, ¿cuánto tiempo se puede ocultar algo hoy en día? Pues muy poco tiempo, porque al final se sabe. Pero no se debería de trabajar con la opinión pública ocultándole cosas. Ese paternalismo del Estado me parece asqueroso. No vamos a causar confusión, no vamos a causar miedo. No. Las manifestaciones del 8M, adelante, que por favor que vayan. Y si su hijo va, ¿qué le diría? Bueno, pues que tome la decisión que quiera. Y luego se ha sabido que sabían lo peligroso que era, pero peor aún, se ha sabido que prohibieron otras manifestaciones semejantes diciendo que era peligrosísimo y que no se podían celebrar. Entonces, yo no sé vosotros, Pero como dice el señor Agrexpress, esto se va a poner peor. Es obvio. Mirad, los ingleses tienen una expresión, los hablantes de habla inglesa tienen una expresión que traducido significa tira la otra bota. Tira la otra bota. Esto fue una expresión que se utilizó después de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Tira la otra bota era una expresión común, y es que cuando tu vecino del piso de arriba llegaba tarde de trabajar, se sentaba en la cama, oían los muelles de la cama, y entonces se quitaba la primera bota y la tiraba al suelo. ¡Plum! Y tú te despertabas. Y dices tú, bueno, ahora le queda por quitarse la otra bota y tirarla al suelo. Pero no la tiraba. No la tiraba. Y pasaba el tiempo. Ya llegaba un momento en el que tú le gritabas al vecino de arriba, ¡eh, tú! ¡Tira la otra bota! Después del 11S, muchos estadounidenses pensaron que iba a haber un segundo ataque. Gracias a Dios, ese segundo ataque, hubo un ataque al Pentágono, hubo otros aviones secuestrados, pero no hubo otro 11S de la magnitud de la que hubo. Pero en el caso de los españoles, y yo hablo de lo que conozco, los españoles, muchos somos los que tenemos la sensación de que va a haber otro brote masivo. Saludos, don Ángel. Y yo os he dicho, lo comenté la semana pasada, el domingo de la semana pasada, amigo mío, profesor universitario, una persona que está leyendo los estudios estadísticos del Royal, del Imperial College, el Colegio de Matemáticos de Reino Unido, que dicen que va a haber un segundo brote como el primero o más. Saludos, don Ángel, ministro plenipotenciario de la isla. Y yo no lo sé. Es alarmismo. Mirad, yo, partiendo de la base de que solo puedo observar lo que me rodea y sacar conclusiones. Saludos, Neoto. Yo solo puedo observar lo que me rodea y sacar conclusiones. Si queréis escribirme, podéis hacerlo en el chat de Spreaker o podéis hacerlo vía Twitter, que también os estoy leyendo en Twitter. Y lo que yo sé es que hay un virus, no hay vacuna, no hay tratamientos eficaces, y la gente, al menos en España, está viviendo como si nunca hubiera pasado lo que ha pasado. Las playas, los supermercados, las terrazas, las reuniones familiares. Y la gente no se está comportando ni está teniendo cuidado. Es cierto que aquí en Madrid, por lo menos yo veo gente con mascarillas. Pero veo mucha gente joven que no la lleva. Y veo gente que no está teniendo cuidado. Así que, si todo esto es cierto, y lo es, van a volver a producirse contagios. Ya han pasado 15 días y están empezando a haber brotes. Y dentro de otros 15 días, ¿vosotros creéis que los brotes se van a reducir? ¿Por qué? ¿Por arte de magia? ¿Porque el virus ha escuchado a Pedro Sánchez decir que vamos a salir más fuertes y le ha hecho caso? Porque vamos a derrotar al virus. A ver, cuando decimos vamos a derrotar al virus, ¿en base a qué? ¿En base a nuestros buenos deseos? Eso en inglés se llama wishful thinking, ¿no? Pensar y desear. Pensar y desear. Y no se están tomando medidas. Es más, las medidas que se están tomando son reactivas. Es decir, seguimos las mismas recetas que producen dos cosas, crisis y ruina, y no solucionan nada. Cuando otros países han tomado las decisiones de hacer test masivamente, test y más test, y de poner en cuarentena a aquellos que sí que están enfermos de coronavirus, o que siendo asintomáticos están contagiados. Haciendo eso, la gente podrá irse de vacaciones, irse a las terrazas, consumir, gastar, ir a trabajar, y los que estén enfermos, a sus casas. o a los hospitales. Si tú hablas con gente del sector sanitario, deberíamos de hacerlo todos. En vez de escuchar a periodistas, escuchar a gente que está en primera fila. El problema no es que diga, bueno, pero es que esto se pasa como una gripe. No. No se pasa como una gripe. A ver si nos quitamos de una santísima vez esa idea de la cabeza. Hace poco hablábamos con un señor que ha pasado el coronavirus. Estuvo 3 días hospitalizado. No estuvo intubado. Fijaos, no estuvo intubado, ¿eh? Y le preguntaron, oye, le preguntamos, ¿cómo estás? La respuesta de este señor es, no estoy bien. Me he quedado tocado. Bueno, y le insistimos, bueno, pero ¿qué sientes? Es decir, ¿cómo está? Dice, mira, algo me ha pasado en la cabeza que yo ya no soy el de antes. Las cosas me superan. Y seguramente, porque este señor pertenece al ramo sanitario, es enfermero, la hipoxia, la ausencia de oxígeno, me ha afectado a nivel cerebral y asuntos de mi trabajo que yo soy capaz perfecta o era capaz perfectamente de manejar, ahora me superan. Me veo desbordado por situaciones que antes yo las gestionaba bien. Y no es un tema emocional, es un tema de capacidad. Es que yo estoy convencido que la hipoxia, la ausencia de oxígeno, me ha afectado a ese nivel. Y otra cosa, que la gente no se está dando cuenta. Este virus afecta a nivel neurológico. Hay gente que ha perdido el gusto y el olfato. Y alguno dirá, hombre, mejor eso que estar muerto. Hombre, nos han fastidiado. Gracias, capitán, obvio. Pero a mí me parece una secuela muy grave. A mí me parece todavía muy grave que haya gente que niegue la pandemia. Y le llaman plandemia. Ahí está el señor Lobo Estepario, de quien he hablado. He hablado, por supuesto, críticamente y dando mi opinión del tema. Pero el señor Lobo Estepario, que tiene un canal y que la gente lo sigue y que lo aplaude, pues se le calienta la boca diciendo que la mascarilla es un bozal, que todo esto es un plan para aislarnos y someternos, que el virus no existe, bueno, sí existe, pero no es tan grave y simplemente es alarmismo para confinarnos y para imponer medidas draconianas. Pues no, hijo, no, el virus existe. A veces pensamos que porque tenemos teléfonos móviles y tenemos internet somos una sociedad mucho más sofisticada, pero no lo somos. El mundo se está llenando de terraplanistas y de antivacunas. El otro día, y esto lo sé de buena fe y no voy a decir nombres, gente cercana a mí me contaron que tenían pacientes que se negaron a que les tomaran la temperatura con un termómetro de infrarrojos porque habían oído en internet y habían escuchado a médicos diciendo que el termómetro de infrarrojos produce cáncer cerebral. Así que se negaban a que les tomaran la temperatura. Cuando se junta la mala educación, la falta de civismo, cuando se junta la irresponsabilidad y la ignorancia, tenemos un cóctel de gente. Bueno, pues lo que estamos viendo en Estados Unidos, echad un vistazo a los telediarios en Estados Unidos. De verdad, si sabéis inglés, echadle, o si medio entendéis inglés, mirad los informativos de Estados Unidos. El otro día escuchaba a un periodista de habla hispana en Estados Unidos diciendo, las noticias no son malas, son peores. Lo de Estados Unidos es una calamidad formidable. Obviamente son distintos estados y cada estado toma sus medidas. Pero luego está la gente joven que llena los pubs ingleses, las playas de Florida, y organizan en Estados Unidos las coronavirus party. una fiesta en la que juegan a contagiarse. Y el que está contagiado, pues los demás le pagan el tratamiento. Hace poco veía un testimonio de un chaval joven diciendo lo serio que era el coronavirus y cómo se había quedado afectado de por vida. Cómo a nivel cerebral, a nivel motor, le había afectado el entubamiento y cómo dependía de una máquina de oxígeno porque se ahogaba, porque no podía caminar rápido. La pandemia, dice el señor Ángel, la pandemia es real y la salud no se juega, efectivamente. A mí me gustaría ver a policías sancionando a la gente por no llevar mascarilla, igual que sancionaban a la gente por romper la cuarentena. Y sancionaron a un amigo que tenía a su madre enferma de ELA, que por cierto murió, desgraciadamente murió, días después, y le metieron 600 euros de multa aunque él llevaba papeles y justificantes de la enfermedad y de que iba a atender a su madre. Entonces, si la otra bota se tiene que caer, que se caiga la otra bota. Y la otra bota se va a caer. A mí me gustaría saber cuándo, porque quiero ver a mi madre, porque quiero hacer algunas visitas familiares, porque no sé si me puedo ir de vacaciones o quedarme en mi casa el mes de agosto. No lo sé. Y estamos viendo brotes y sospechamos que las cosas se están callando. Y yo, hay un escenario, señor Bato, bienvenido, hay un escenario que yo me planteo. Y el escenario que me planteo, pues es el siguiente. ¿Podría ser posible, sería posible que los brotes reales fueran el doble de los que ha reconocido el gobierno? ¿Sería posible que los brotes reales y los casos de contagio? Porque es que yo tengo a mi mujer en internet tomando nota de los datos del gobierno y los datos de la Comunidad de Madrid y hay incoherencias más que llamativas. Hay incoherencias superlativas. No sé qué va a pasar. Bueno, amigos, voy a dejar este tema, ¿vale? Voy a dejar este tema y voy a hablaros de algún otro tema más que quiero comentaros. Dos temitas más. Uno es que el otro día estaba usando mi Xiaomi TV Box y ahí pasamos a hablar de tecnología y una recomendación que quiero haceros. Pasamos a hablar de la Xiaomi TV Box. Yo tengo la primera Xiaomi TV Box. Estoy muy contento con ella, funciona muy bien. Pero ayer estábamos viendo una película en blanco y negro que tenían el NAS y empezó a calentarse y empezó a pegar tirones y al final no pudimos terminar de ver la película. Bueno, resulta que la película estaba en Amazon Prime y yo soy suscriptor de Amazon Prime. Mira por dónde, digo, ah, mira, la película está en Amazon Prime y la terminamos de ver con el Fire TV. Entonces, yo ya me planteo, yo no sé si es un problema de calor, de ventilación o qué, pero ya me ha fallado varias veces y hay veces en las que el Xiaomi TV Box tengo que reiniciarlo porque a lo mejor abro la aplicación de IPTV para ver canales de TDT abierta de Rusia y de Polonia, que son gratis, todos lo sabemos, y se me quedan colgados. Solución, reinicio el TV Box. Y claro, como dice mi mujer, con razón, dice, es que si para ver esto en condiciones tenemos que reiniciarlo continuamente, pues vaya plan. Ya no sé si es problema mío, si es problema de la memoria, no tengo tantas aplicaciones metidas, pero me estoy planteando otras soluciones. A ver si sí, bueno, voy a hacer lo que dice Don Ángel. Voy a ponerla de fábrica y reinstalar, a ver si así lo solucionamos, ¿no? Y bueno, quiero recomendaros una página web que por fin ha visto la luz. Uno de los personajes más grandes que ha parido el internet es nuestro querido amigo, el poeta del ciberpunk, el amigo Jonathan. El amigo Jonathan, sabéis que él se dedica a encontrar noticias insólitas, auténticas noticias insólitas, y a traducirlas. Y yo les he compartido algunos de los documentos fundacionales. Bueno, pues recientemente el señor Jonathan se ha conseguido un Lenovo ThinkPad. Os voy a decir cuál es, porque además es un modelo de ThinkPad de Lenovo, de IBM Lenovo, que es un modelo muy apreciado y que tiene fama de solidez. Bueno, este modelo es el... ¡Ay, Dios mío, que no lo encuentro ahora! Es el T60, el modelo T60. Un modelo que tiene ya, creo que son, me dijo, 14 años de antigüedad, que funciona de maravilla, pero de maravilla, y que, oye, ahí lo tiene, con la batería prácticamente perfecta, con las teclas que aguantan siglos, y bueno, y alguien como él, pues está utilizándolo para sus labores de espeleología en internet. Y al final pues ha creado una página web que se llama Órbita de Invierno. La página web orbitadeinvierno.wordpress.com, orbitadeinvierno.wordpress.com, que donde él está publicando todos esos materiales que comparte con nosotros. El título muy cyberpunk se titula así porque ha salido de un cuento de William Gibson que se llama Estrella Roja, Órbita de Invierno, y ahí lo tenéis, orbitadeinvierno.wordpress.com/blog. Os lo recomiendo encarecidamente, orbitadeinvierno.wordpress.com, donde vais a encontrar lo que siempre habéis querido leer y nunca habéis podido leer porque no existía. Así que, amigos, mis ocupaciones familiares me llaman. Os voy a dejaros. Gracias por acompañarme en este directo. Pues sí, Ángel, una solución al Xiaomi TV Box es el reseteo de fábrica, y la otra es, pues, Raspberry al canto, que no es mala opción, ni mucho menos. Pues un saludo a todos, gracias por acompañarme. Os deseo una feliz tarde de domingo y hasta dentro de muy pronto.